La Organización Mundial de la Salud recomienda una cantidad diaria de sodio menor a 2 gramos, equivalentes a 5 gramos de sal común. Sin embargo, el consumo diario en distintos países está alrededor de 8 y 10 gramos. Esto ha llamado a las autoridades sanitarias de todo el mundo para advertir sobre los peligros de pasarse en la cantidad recomendada. Esto se traduce en una mayor incidencia de hipertensión y mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Esta solicitud de la Organización Mundial de la Salud se complica en nuestra región latinoamericana debido al hábito no saludable que poseemos de tener saleros en la mesa. ¿Qué ocurre? Al consumir más de 2 gramos al día y una absorción insuficiente de potasio, contribuye a la hipertensión arterial y aumenta el riesgo de cardiopatía y accidentes cerebrovasculares. Por tanto, la Organización Mundial de la Salud implica que la sal puede ser en parte la culpable. ¿Qué le ocurre a tu cuerpo cuando no tomas sal? En este sentido, es necesario estar conscientes de nuestra salud y ser honestos si requerimos o no consumir sal. Se puede comprobar que al reducir la sal, la presión arterial disminuye notablemente en las personas que ya sufrían de hipertensión. Sin embargo, en las personas sanas, esa diferencia no es notable. Además, la hipertensión es uno de los factores, al no llevar un estilo de vida saludable, que acelera el compromiso de algún accidente ACV. Si tenemos un estilo de vida saludable, el impacto de consumir sal no se evidencia. En cambio, existe una mayoría importante que no está consciente de su estado general de salud, o por su parte padece hipertensión y no lo ha reflejado. De allí, es importante y fundamental estar con el especialista para diseñar un menú que disminuya o elimine la sal de mesa definitivamente. Otra buena recomendación es leer en las etiquetas de los alimentos industrializados el contenido de sodio, y en todo caso se aconseja reemplazar la sal con ajo, cebolla, jengibre, limón, cúrcuma, hojas aromáticas, entre otros vegetales y frutos. Así que les recomiendo, despierten el interés en que, ¿qué estoy consumiendo? ¿Sodio o sal? Compartan la información y buen provecho. Hemos llegado al final de este espacio. Mantente en sintonía de Radio CCE y recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. @consultaenlinea.org. A un clic de tu bienestar.